Buenas tardes, estamos en el barrio Balaco, acompañado con las jóvenes de la huerta y salimos a hacerles unas entrevistas a los vecinos. Buenas tardes, ¿y cómo es su nombre? Rosa Rodas. Bueno, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ver, chicas, ¿qué preguntas? ¿Cuánto hace que vivís en el barrio? 2 años. ¿Qué es lo mejor que... Lo que más te gusta del barrio y por qué, digamos, solo... Y bueno, lo que... porque tengo acá a mi hermana, por eso que vine acá en este barrio. Ajá, ¿y algo que te guste del barrio, que valores positivamente? Y bueno, qué sé yo... La verdad que, como te digo, estoy por mi hermana, pero, no sé, para mí me gusta todo, estoy bien. O sea que el lugar tranquilo, como le digo yo a todo cuando le nombran Balaco, dice no me voy. Venga, sí, yo estoy acá, le digo, y tranquila, barrio tranquilo, le digo. ¿Cuando era chica tenía huerta? Sí. Siempre. ¿Sí? Desde sí. Chica que... No sé qué recuerdos tienes. Sí, siempre tuvimos huerta. Y bueno, nosotros, mi papá se dedicaba, o sea, que hasta ahora en la agricultura, y siempre nosotros tuvimos huerta, y cada uno teníamos nuestra... O sea, que yo tenía la pileta de mi lechuga. Ajá. O sea, que mi papá limpiaba, pero nosotros levantábamos, y la era plantábamos porque teníamos que hacer... así altito, ¿no? Ajá. Y cuando llovía ya nosotros teníamos que ir a trasplantar. Claro. Y se caía todo de la pileta, o sea, que la lechuga que crecía no sabés lo que era. Y plantábamos de todo, zanahoria, papa, cebolla de verdeo, orégano, todas las especies de para la casa. Era una cuestión más cultural, digamos, ¿cómo era ese aprendizaje? ¿Cómo aprendiste vos a tener tu huerta? Y yo por medio de mi papá, y mi mamá, porque como te digo que teníamos terreno grande, que se dedicaba a la agricultura, y de ahí teníamos maíz, maní, poroto, todo lo que era para la casa. ¿Hoy tenés por qué? Y ahora tengo especies porque me gusta la cocina y yo sin especies, por ejemplo, cebulé, albahaca, rúcula, que me encanta. Y romero también tengo, porque eso sirve para espantar a los bichos de la huerta. Ajá. Romero tenés que tener en la huerta siempre. Algo así de... algo, unas plantas fuertes. Digamos romero y hay otro, hoja de laurel. Ajá. Eso hay que tener siempre en la huerta. Ruda también. Ruda, sí. La cosa que para espantar a los bichos. Bueno, y por ahí la última pregunta, como para, tal vez para, principalmente para las chicas, ¿no? Los jóvenes que están empezando a sembrar. ¿Algún mensaje que les quieras dejar, sobre todo con los conocimientos que usted tiene? Y bueno, para no usar los así cosas insecticidas, ¿no? Ajá. Es mejor preparar uno casero. Por ejemplo, tirar ceniza en la huerta, llevar de la parrilla ceniza, tirar en la huerta. Y otra cosa, dejar en remojo la semilla del paraíso. Ajá. Y con eso para poder salpicar cuando hay mucho bicho. Ah, mira vos. Porque es amargo y corre a los bichos. Claro. Tener en unos tachos así, de donde sea, se trae la semilla del paraíso y tener agua y con eso para poder... Para regar. Sí, para no usar nada de que seas así de veneno, sí. Bien. Bueno. Y eso. Bueno, muchísimas gracias. Y siempre dando vuelta por la huertita. Y sí, sacando siempre los yuyitos, sí, siempre dando. Ahora yo tengo sembrado ahí rúcula y... como era... lechuga de invierno. Ajá. Y repollo, qué lindo, sí, que están esos repollos. Sí, por eso tengo ahora Y la lechuga no alcanzó a estar bien, ahora vino la helada y no alcanzó, pero tengo uno de invierno. Claro. Sí, bueno. Ahora. Bueno, nos alegra mucho que trabaje la tierra. Nosotros también lo hacemos, todos los jueves nos juntamos. Yo a mí me encanta, te digo, me encanta. Voy, busco plantines, cebulé, me encanta. Ay, qué rico el cebulé. Y el